Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente en el aire, abrimos las puertas del intervalo del diablo para dar inicio al programa número 185 del día 14 de abril y dale, seguí haciendo ruido del 2023. Bienvenidos al intervalo del diablo. Bueno, estoy tratando de acomodarme. Y justo tiene que haber uno acá a medio metro mío. Bueno, vos me fuiste a buscar, viejo. Yo hoy pero hablamos. No te dije, hoy hablamos clarito. La boca suficiente, ¿no? O sea que me trajiste para que yo me calle la boca, no, insuficiente. No, tu presencia, evidentemente, te querés hacer notar como de manera, ¿no? Es que no puedo pasar desapercibida ni aunque quiera, sí, te juro. Ya me di cuenta. Es una cosa que es más fuerte que yo, aunque me calle la boca, nada, ¿viste? Bueno. A veces quisiera ser invisible. Damos comienzo así a un nuevo programa de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Y hoy un programa súper especial, como todos los programas que son súper especiales. Pero hoy en particular vamos a escuchar la segunda hora. Volvemos a picar un vinilo, no con sus protagonistas, pero sí con sus protagonistas. Ya se van a enterar de qué manera, cómo y por qué en la segunda hora. Vamos a escuchar un disco que, bueno... cumplió nada más que 40 años, así que aquellos que pueden están siguiendo la transmisión a través del canal de Mixtape Radio AR en el canal de YouTube Mixtape Radio AR, canal de YouTube de la radio, van a poder ver en imagen mientras nosotros discutimos, charlamos, nos reímos de ustedes y demás. Ah, pero eso no viene. No, eso. No tenías que decir eso al aire. Bueno. Bueno, y también tenemos la primera hora con música seleccionada por nosotros mismos, la música que más nos gusta. Y procedo a saludar al señor operador. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? Los extrañaba. Sí, ¿no? Sí. Estuvo trabajando usted el fin de semana, el viernes pasado, el programa pasado. Así que, sí. ¿Qué tal este resultado? ¿Todo positivo? Positivo como siempre, la verdad que no me muy esperaba. Buena banda. Sí. Qué lindo que sonó esa banda. Sonó te lindo, decir, ¿no? Sonó muy fuerte, sonó. Sonó muy fuerte, ya lo sé. No, ya sé lo que... ya debe sé sonar que... una banda de rock, ¿no? No al lado de un estudio de radio, pero bueno, claro, en fin, son detalles. Son detalles. No, pero la verdad que Viernes Santo no le ponía ni dos fichas a la fiesta. ¿No? Y no, porque me pareció como que la gente se iba... Los que venían siempre a la fiesta estaban todos afuera. Y sin embargo, juntamos 60, 65 personas... nada, pudimos hacer que toque la banda. Tocaron en dos bloques, porque nada, había gente que lo quería ver y se tenía que ir. Sí. Y nada, por eso hicimos una división. Pudimos jugar a los fichines, nos quedamos hasta tardísimo, hasta las 2 de la mañana. Wow. Tomando cerveza y jugando a los fichines. Wow. ¿Qué es lo que uno más quiere? Y escuchando música. No, pero sonó muy bien, más allá del volumen. Sonó bien, sonó mejor que otras veces. Inclusive lograron como ahí con una mejora con el sonido bastante puntual. Bien. La vereda estábamos... Se notó. Buscándole el sentido a la vida, solucionando... Bueno, pero esas cosas... Pero no es lindo eso, estar con amigos, tomar cerveza y hablar de cosas... En la vereda, obvio. Tomar cerveza y... Ah, cierto, estábamos hablando claro, con amigos. Claro, en la vereda, no, en fin, no. Una charla... la charla que enriquece humanamente, ¿no? Sí, además conocerse con gente de la radio o reencontrarse con gente de la radio, sí, eso está bueno. Sí, o de repente... salís de lo cotidiano y no sé, estás hablando de que te duele el tobillo, claro, cuestiones familiares y nada, pero todos como tenemos caminada la escena hace varios años, era nada más que hablar de cosas vividas a través de este tiempo en la escena. Bien, así que bueno, bien, positivo siempre. Eso bien, bueno. Me alegro entonces por Mixtape Radio y su fiestín. Bueno, pará, antes que nada arranquemos musicalmente porque venimos con mucha intensidad. Mucha intensidad que traemos de la semana eléctrica. 4 años después de que el álbum Nucleus fue lanzado en todo el mundo y aclamado por la crítica en 2019. Esto fue ya hace... ya 3 años. Es un álbum que es una regrabación de todos los éxitos con letras en inglés. ¿Por qué? Porque es el álbum de la banda japonesa Hanten. Y ellos cantan en su idioma natal o nativo, que es el japonés. Pero regraban los grandes éxitos a través de toda su extensísima carrera en versiones inglesas, en versión en inglés. Y realmente es un tremendo disco. Y bueno, usaron la pandemia para laburar en Crimson and Jet Black, un álbum que acaba de salir. En realidad... todavía no salió, está en proceso de... porque ahora en estos días está por salir, el álbum se está por lanzar en este momento. El lanzamiento mundial va a ser a través de Reaper Entertainment y se presentó un sencillo, Wheels of Fire, la canción obviamente ya está todo disponible para el streaming y bla bla bla, y todo eso que ya creo que estamos todos acostumbrados, así que escuchamos qué nos dice Naoto Shibata, de 63 años, único miembro de la formación original de 1983, Él afirma que obviamente este es el álbum más heavy metal que he hecho. Experimenta el ritmo monstruoso generado por la banda. Serás testigo del mejor disco de Anthem. Te prometo que Anthem llegará a tus ciudades y tocará. Hasta entonces, escuchen este increíble álbum y sorpréndanse. Bueno, si querés que compren tu disco, creo que es lo que justo tenías que decir. 24 o 25 álbumes de estudio más o menos tiene esta banda, con los en vivo, recopilaciones, unos cuantos y muchísimos cuantos singles. Esto es Anthem, Wheels of Fire. Under the neon lights, seeking for the key. Diablo sin música. Eso fue Anthem y su single de difusión, Wheels of Fire. Tremenda banda Anthem, banda que me encanta. Me gustan todos sus discos. Me gustan los discos de los 80, de los 90, de los 2000. Y espero que en el 3000 seguir escuchando de alguna manera, no sé cómo, pero seguir escuchando esta banda. Tienen Anthem unos live session que realizaron pandémicos, por decirlo de alguna manera, en un estudio de grabación que suena. Maiden también había hecho unos live session increíbles, sí, con imagen y todo eso de manera super ultra profesional. Bueno, estos Anthem también no se quedan atrás para nada. Y bueno, mientras vos estás terminás de buscar lo que no sé estás buscando, te quería preguntar. Podemos pasar el capricho si vos querés y toda la ahora, historia. De ahora hecho, el capricho se jode, ahora se llama esta sección. Se jode. Ah, ok. Bueno, listo. Igual tengo allá acá música. ¿Qué significa si tarde ya para lamentar el rito cruel? Esa la voy a ir en la segunda hora. ¿Qué significa? ¿Cómo está este hombre, por favor, con el tema de la segunda hora? Bueno, tremendo. Ya te enterarás por qué. Okay. ¿Qué significa Kazajistán? Kazajistán. Nada, no vale googlear, no vale googlear. No, Kazajistán es un país. Punto. Es el etnónimo kazajo, que se deriva de una antigua palabra turca, independiente, un espíritu libre. Es el resultado de los kazajos con su antigua cultura nómada, a caballo. En el persa antiguo, el sufijo stan significa tierra o lugar de, por lo que Kazajistán quiere decir tierra de los kazajos. Ajá, mira vos. Qué grande. Súper interesante. A ver, levantamos un poco el nivel, ¿no? Súper interesante. Kazajistán es tierra de los kazajos. The End of Melancholy es una banda de gótico alternativo metal de Kazajistán. Esta banda cuenta con una vocalista femenina, una front woman, y esta le da una sonoridad muy particular que tiene desde efectos sinfónicos hasta lo más de lo extremo, influencias góticas, alternativas, también todo eso lo encontramos aquí. ¿Dónde? En el nuevo single que acaban de lanzar, voces guturales, limpias, estas marcan el tono de la canción, todo esto con mucho peso y calidad musical. En el último single No Karma, o No Karma, es posible confirmar todo lo que se describió anteriormente con mucha sesudez, con una ejecución digna de ser apreciada. La banda invierte en audiovisual, o sea, pueden gastar sus ojitos en YouTube y ver esta canción en su video, que es muy bueno, presentándole a los fans un excelente videoclip que habla por sí mismo. The End of Melancholy, No Karma. We'll be right back. Fabulous sin música. Bueno, y vamos a hablar de una banda que escuché en estos días y me llamó bastante la atención. A mí me gusta el rock atmosférico o el heavy atmosférico, si se quiere, los sonidos que emulan sonidos de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y encontré esto que es súper interesante, es bastante... no tiene voces en su gran mayoría. La banda se llama If These Trees Could Talk. Si esos árboles hablaran, así arrancamos, así que imagínense el resto. Es una banda norteamericana de post-rock metal afianzada en Ohio. Arrancaron en el 2006. Este grupo autopublicó su primer single de título homónimo con un sello independiente llamado The Milan Seat. En el 2009 la discográfica lanzó su primer álbum. Esta discográfica independiente lanzó su primer álbum de estudio, About the Earth, Below the Sky. En el 2012 volvieron a optar por la autopublicación, largando su segundo LP, su segundo larga duración, llamado Red Forest, en marzo del mismo año. Su tercer álbum de estudio, The Bones of the Dying World, salió a la venta el 3 de junio del 2016, de la mano de nada más y nada menos que Metal Blade Records, sello más que conocido que recaba lo mejor del metal en el mundo. Firmaron con ellos, sellando esta unión, en el 2014. Los miembros del grupo son Tom Fige en el bajo, Jeff Callal en la guitarra, Cody Kelly también en la guitarra, y hay una tercera guitarra tocada por Mike Sócrates y Zach Kelly en la batería. El estilo que hacen, vuelvo a reiterar, es un post-rock, post-metal, un poco progresivo, un poco atmosférico, o como ustedes le quieran poner. Vamos a escuchar de ellos el tema, un tema sacado de su última placa, Iron Glazer. Thank you. Diabolus in Musica. Bueno, vamos al momento emotivo. Vamos al primer momento emotivo del día de la fecha. En el, la segunda hora, ya lo hemos anunciado, para eso hacemos un flyer. No es ninguna novedad que vamos a estar escuchando el primer disco de B8 que cumplió 40 años, o cumple 40 años del día que salió editado, Luchando por el Metal. Este álbum lo vamos a estar escuchando en la segunda hora y vamos a estar charlando al respecto de los temas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer momento emotivo lo vamos a tener ahora, a continuación, porque ahora vamos a escuchar a la legendaria, histórica y grandiosa banda Riff, que graba su primer álbum en vivo y es editado en 1983. También es un álbum que cumple 40 años. Entonces, ¿qué sucede? 40 años. 40 años, saqué las cuentas y yo tenía 16 años cuando fui al concierto de Riff al Estadio Obras, que se graba este disco que vamos a escuchar ahora en vivo. Entonces dije, la puta que lo parió, ¿qué están haciendo los pibes de 16 años ahora de sus mugrosas vidas para que claro, dentro de 40 años se produzca el aniversario de qué, de Elegante? De, se puso el diente de oro Elegante, entonces yo tenía 16 años cuando Elegante se puso el diente de oro. Pero no es lo único que escuchan los pibes de 16 años. Claro que no, pero dudo, claro que no, dudo que puedan vivir las experiencias que vivimos cuando teníamos, éramos adolescentes. En los 80s todavía estaba el gobierno militar, porque la democracia fue posterior. El álbum salió en el 83, pero cuando se graba todavía estaba las botas estaban relucientes y pateaban fuerte porque hubo mucha violencia afuera del Estadio Obras y muchísimos detenidos, gente que se la comió sin nada que ver y gente que, bueno, hacía quilombo y adentro, palo y a la bolsa. Eso sí que era verdaderamente palo y a la bolsa. Lamentablemente eran los últimos coletazos de la violencia armada de la policía. Después siguió, obviamente, en la década siguiente siguió, atravesó los 2000, y todavía tenemos resabio de esa gente maldita y nefasta, pero claro que pero sí. Era de hecho legal. Hay gente todavía que aún habiendo visto todas las barbaridades que se cometieron, todos los excesos que se cometieron, aún todavía la duda y dice, y la verdad es que deberían venir. O sea, que justifica toda esa matanza sangrienta y toda esa represión porque hay ladrones, porque no se puede vivir acá. Todavía hay gente que pide que venga otras personas desde el Estado a fusilar a cuanto argentino haya por portación de cara. Disfruten de la música y olvídense de los desquiciados estos que están peleando, mordiéndose unos contra otros para llegar al poder, nada más que para enriquecerse y si al final de cuentas se van a morir, acuérdense, la mortaja no tiene bolsillo, la plata no se la van a poder llevar, se la van a quedar sus acreedores y sus hijos y sus amantes. Esto se graba los días 9 y 10 de abril de 1983 en el Estadio Obras Sanitaria, ahí ubicado en la Avenida Libertador, en el barrio de Núñez. Era un lugar que empezaba a ser icónico, todavía no era el legendario lugar que después reventó con, no sé, miles de bandas y conciertos que explotaba toma el apodo de Catedral de Rock. Entonces Riff graba esos dos conciertos y posteriormente para ser editado en vinilo, en edición doble, y presentaba un músico invitado en ese momento, porque Riff eran cuatro integrantes: Papo en la guitarra, en la voz, Boff en la otra guitarra, Vitico en el bajo y Michel Peyronel en la batería. Y el invitado era el hermano de Michel, Dani Peyronel, en teclados y coros, que venía de Europa. Él había pasado por la banda UFO, entonces tenía como un poco de spray de allá. Claro, exactamente. Entonces había una idea, supuestamente había una idea de que esta banda tuviera una proyección internacional con el agregado de un músico que ya había tocado en bandas europeas. El siguiente álbum de Riz se podría haber grabado en Europa, en España, y de esa manera hacer una edición doble con Dani Peyronel cantando en inglés y Papo cantando en castellano. Pero bueno, eso quedó trunco. Yo creo que también tuvo mucho que ver la escena nacional, que nos fagocitamos a nosotros mismos en la violencia. Sí, sí. Y a raíz de eso, bueno, Riz se separa después de varios conciertos a finales de ese mismo año. Pero bueno, lo interesante de esto, que estoy vivo y contando la anécdota en primera persona. ¿Cómo? Con mis jóvenes 16 años. En esa época me acuerdo que sacaba la entrada popular. Aquellos que fueron al Estadio Obras, es una cancha de básquet que tiene platea claro, en las cabeceras y a los costados las populares arriba. Entonces sacábamos la entrada popular, que era la más barata, y cuando se apagaba la luz, que empezaba el concierto, saltábamos al campo. Claro. Después le pusieron una reja de 2.5 metros, pero ¿no? Al principio pero podía, la onda era apuntarle al patoba que estaba abajo, preparado para agarrar a los chicos que saltaban y sacarlos afuera y que no vean el show, y caerle encima y salir corriendo y meterse en medio de la gente. Esa era la picardía y la viveza criolla. Pero aparte lo hacías en banda, o sea, con gente que por ahí no te conocías ahí en el momento. Nada, estaban todos esperando a ver quién era el primero. Una vez que lo hacía uno... O sea, era como una comunión de los que estaban ahí. Bueno, y en la calle violencia, violencia y violencia. Los conciertos más violentos que yo he visto es, por ejemplo, Riff en Ferro, abriendo Violadores, grupo de apertura, que no terminó el show porque rompieron alambrado, invasión de cancha. Un genio se le ocurrió poner el escenario en el centro literal del campo, y la gente atrás en la popular, a 50 metros. No, en serio. Así que empezaron a tocar los Violadores, rompieron alambrado, invasión de cancha, y en las tribunas una violencia. Yo no recuerdo esa que uno cuando mira en los partidos de fútbol y ve que se están matando y dice, no, qué animales. Bueno, así, esa violencia. Así que vamos a recordar este trabajo de Riff en vivo. Y después también tuve la posibilidad y la oportunidad de estar cuando Riff graba su segundo disco en vivo en el 2001 en el Estadio Obras, que ese disco viene como una edición doble del disco de Tapa Negra. Ajá. Bueno, también tuve la posibilidad, pero ahí fui acreditado, el Ladri se llama. El Ladri. Acreditado como fotógrafo. Eso, por suerte, de tener amigos por todos lados. Y nada, entré con mi cámara de foto prestada y saqué algunas fotos que la verdad bien, que... Bueno, bien, las tengo, todavía. Obvio que sí. Reliquias. Son mis medallas de batalla. Pero bueno, este riff era un riff que arriba del escenario te pasaba como una aplanadora por encima. Y bueno, el álbum cuenta, obviamente era vinilo, edición doble. En total traía 6 temas el disco, el 1 y el otro 5, o sea, 11 temas. 11 temas en total. El álbum abre con una intro que era la de Carmina Burana, que Ozzy había usado el año anterior, pero obviamente nosotros no existía internet, no estábamos conectados y no sabíamos que ya un artista internacional de heavy metal ya había usado esa intro. Y claro, Nosotros, wow, alucinando con eso, ni tampoco sabíamos que... Porque después viene la avalancha, la curiosidad y de buscar y buscar y buscar, y empezamos a encontrar cosas. Ruedas de metal, está choreado de discos de saxo. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle, bueno, pero... qué sé yo. Las cosas que decía, hablando de Sumo del programa anterior, las cosas que traía Lucas, que nos parecían, ¿entendés?, recontra novedosas, él las traía allá también. Yo eso solo, a mí lo que me dio un escalofrío era saber que tenía 16 años cuando estaba ahí. No sé, la diosa Fortuna me paró ahí, nada más que para que hoy se los pueda contar a ustedes. Qué así bueno. Que así que saben que si mi cerebro a veces colapsa, tienen por qué, loco. Vamos a escuchar... Y un buen por qué. Totalmente, claro, valió la pena. Esa no, es la lo cuestión. Que hice la semana pasada, no me preguntes porque no me acuerdo. Pero esto, eso valió con la lujo pena, de obvio. Detalles, si querés te cuento. El día, yo fui a los dos días, fui a las dos fechas, Tomé el tren en Vicente López, el Mitre, uh-huh, que viene de Tigre. Sí, sí. Y todos los riferos adentro del vagón, como una horda salvaje golpeando el techo. Pobre la gente que iba ahí sentada, no sé, no entendía nada. La y se asustaban. La gente no entendía hoy no nada. Se asustan, pero en esa época se ¿cómo no van a llamar al 911? Por favor, repriman, ¿no? Y en la policía parando los colectivos 28 que venían por la Libertador, vaciarlos y subirlos de heavies, o no, de rockeros. Porque éramos rockeros, eran, ¿no? Eran rockeros, en no esa época popular, no había... No era tan popular. Era, no había la distinción, la claro, diferencia eran, entre el heavy y el rockero. Los riferos, los fan de papo de la vieja época, que eran los más viejos entonces, y nosotros que estábamos descubriendo el mundo. Era así. Así que vamos a escuchar el tema que abre este trabajo de Riff en Acción, que es Maquinación, un temazo. Y le vamos a pegar otro que es el que cierra el segundo disco, que es Susy Cadillac. Así que disfruten, imagínense, transportense en el tiempo, porque yo lo estoy haciendo en este instante. Círculo sin Música. Bueno, momento emotivo, parte 1 acaba de finalizar, escuchando Dos temas que pertenecen a la placa de Riff en Acción, el álbum editado hace 40 años también, allá por el 93. Bueno, hemos charlado, hemos comentado anécdotas y mientras sonaban las canciones conté 132 anécdotas más. Más o menos, pero bueno, eso nos queda a nosotros y es una charla de dos viejos. Ah, ya les dije, paguen birra y yo les cuento lo que quieran, ¿eh? Okay, lo que no lo invento, tenelo total. ¿Quién y lo... si no, vengan a una fiesta de mixtape y lo encuentran a Richard en la puerta. Vamos a cobrar, vamos a lucrar con eso, Richard, hay que buscarle la vuelta al negocio. Si vos querés anécdotas de stand-up. Claro, de heavy de los 80. Vení a verlo, Richard. Lo buscás en la puerta, le pagas una birra. Y te cuentan lo que quieras. Verá que yo sé que puedo traer a dos personajes más que estuvieron en muchas más que yo. Y... Epa, bien. ¿Vos solo? ¿Sabes qué? Yo, desde que te conozco, he contado... Me faltan dedos en las dos manos, ¿entendés? Para contar los personajes. Che, ¿te acordás cuando fuimos a ver allá? Y toda Nada. Todavía no salgo del asombro de que cuando uno vive en lo cotidiano, la vorágine diaria, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y de repente veo 40 años que salió este álbum. Entonces saqué la cuenta. Yo tenía 16 años. Obviamente tengo 56 ahora. O sea, te cayeron las fichas de que estamos re grandes. Claro, y me corrió un escalofrío por la espalda. Bueno, perdón, ¿no? A mí me pasa, yo estoy leyendo el libro de Cemento. Hay un libro que está... No hablemos de Cemento, por que favor. Está buenísimo. Y cuentan anécdotas de recitales que yo estuve. Dice, no, pero hace como 25 años, 30 años. Pará, y sí, es verdad, tenía 15, 16 años, y me dice, no, cuentan en las anécdotas, no, porque la noche que le revolearon Arnedo, cosa, y yo estaba ahí, eso es re loco, hace 25 años, bueno, no quiero ni pensarlo, tengo mensajes para ustedes. ¿Cómo no? ¿Sí? Pablo, que estaba comunicándose, y dice, qué buena banda la que está sonando ahora, lo decía por, no por Riff. La que sonó en ese momento. Dice, se parece a Tool. Mandale abrazo a los Diabolus. Pregúntale a Ale el nombre de la banda. Ahora te lo voy a pasar, si querés, Pablux, porque la banda tiene un nombre. Si esos árboles hablaran. If this street could talk. Exacto. Sí. Y el tema Iron Glazer. Talk. Exactamente. Y es una banda de metal atmosférico. Solo lo único que puedo hacer, y de todo corazón y sinceramente, es levantar mi copa y brindar por nuestro oyente. Pablo, ahí, modelo. Es un capo. Estoy preparando el especial de Caracas, ojo, bien, ojo. Bien. Y aparte es una banda que tiene mucho de Catatonia, mucho de ese tipo de música que yo sé que a vos te gusta, así que nada, después voy a pasar de material. Y mejor no hablemos de Cemento, porque mientras él estaba yendo a ver a Riff y toda la historia, yo unos años después estaba yendo para aquel lado. Viste que todo el mundo dice... Sí, porque todo el mundo habla de Cemento. Pero la verdad es que fueron nuestros principios. Sí. ¿Viste? Sí, para mí esas anécdotas. Hay una frase de Mariano Martínez de Ataque 77 que me siento muy identificado. Salvando las distancias y todo lo que pasó, Omar Chabán nos cuidó mejor que nuestros padres. Omar Chabán, nosotras las chicas, que éramos pocas y que éramos muy identificables y corríamos bastante más riesgos que los varones, en esa época, cuando venía la policía, nos hacía entrar, nos hacía entrar, o nos bajábamos y nos sentábamos. La entrada de Cemento tenía como un escaloncito. Sí. Vos te bajabas porque la cana se llevaba a los que estaban ahí adelante. Como nosotras éramos más petizas y éramos mucho menos. Chabán o nos hacía entrar o nos quedábamos ahí abajo y el tipo lidiaba y los puteaba o tranzaba con la cana. Yo eso lo vi, no una, lo viví. ¿Entendés? En un festipunk que se hacía los domingos, yo fui, la policía había parado un colectivo, no me acuerdo de qué línea, porque tenían eso, paraban un colectivo y subían a la gente así en masa. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. En ese momento yo era menor. Salió Omar Chabán y dijo, todos ellos están conmigo, ¿no? Y hizo entrar, y él se hizo cargo de todos y cada uno de nosotros. Más allá de que entramos gratis, no fuimos en cana. Claro. Totalmente. Le gusta que no le guste, yo lo rebanco, porque el tipo hizo lo que muchos no tuvieron. No, le pifió en muchas cosas. Sí, pero tuvo las pelotas de hacer lo que mucha gente no hizo, así que banquémoslo. Eran otras épocas. Después vino la generación de cristal y lo pudrió todo. Es muy interesante los relatos de Kate Aleman sobre Omar Chabán. Podíamos ir a mear dentro de un mar de meo y nadie decía nada. ¿Viste? Los baños de Cemento eran... Patinaje sobre hielo era. Patinaje sobre hielo gratis. ¿Qué te vas a quejar de que, ay, la pared, ay, mirá, estaba... Mirá, la semana pasada, o hace no mucho tiempo, en Villa Ballester, que sí. está funcionando una FM que era del hermano de Chabán. Sí. sí. Bueno, acaba de abrir un local que es, se llama Homenaje a Cemento o algo ah, así. Ah, mira. Y están tocando bandas y a través de las redes convocaba a los que querían tocar. Mirá qué no bueno. sé cómo es el lugar, no sé, no fui todavía, ya seguramente caeré porque no queda muy lejos de mi casa. A ver qué onda, a ver qué onda. Por, vamos, por ahora vi que tocaban bandas de rock and roll de esas que aborrezco, así que no creo claro. que me acerque. Por ahí cuando toque alguna banda heavy me arrime. Yo creo que era tan amplio el repertorio de Cemento que no es que no había una cuestión de estilos. En Cemento tocaban las bandas under. Estábamos en punto y el mote de under y sí. de cultural, y de hecho había lugares como el paracultural por claro. algo se llamaba paracultural claro. y toda la historia que todo lo que era por afuera del sistema iba a Cemento, no importaba, tocaban claro. bandas de ska, tocaban bandas de punk. Por la proximidad estábamos en el Teatro Arlequines en San Telmo, claro. terminaba yo, vamos a Cemento sí, a ver qué hay, y allá íbamos todo en caravana. Y Arpegios también estaba cerca. Bueno, el principio MacArthur, de lo que fue sí. la organización negra arrancó ahí, sí. el principio de lo que fue Furia y, sí. y todos esos espectáculos, ¿entendés? Interactivos sí. con el público arrancaron ahí. Sí, sí, o sea, sí, esa, sí. Omar era no era un tipo que venía del palo de la música, era un artista. Era un artista, era sí. un artista, era un reventado de Buenos Aires que sí, la verdad que... Bueno, nada, en esa yo... Me olvidé de mandarle un saludo a nuestro amigo Ezequiel Núñez porque en la primera hora, porque ahora en la segunda hora no va a estar escuchando seguramente porque a partir de hoy participa una vez por mes en un programa de radio de Salta de manera directa, El Arte de Molestar, un programa que su conductor falleció hace... No es que lo va a hacer desde el más allá, el conductor, sino que alguien tomó la posta, el nombre y... Araña, conocido del ambiente allá, toma la posta del Arte de Molestar, sigue con el programa y Ezequiel fue invitado a participar una vez por mes con, no sé, lo que hará ese, como siempre, desasnando metaleros. Y el día miércoles a las 22 horas volvió con La Historia del Metal, su programa que emite... a través de Octopus Radio y después repite o está colgado en iVox, ahí está, bueno, siempre con toda super recontra data, Bloodfin, Catacomb, Del War, Sartán, anticipó shows de Napalm Death, de Cynic, rama extrema, pero bueno, Ezequiel es bastante amplio musicalmente, pero básicamente se apoya más en esos estilos. Y lo que me dejó tranquilo es que Ezequiel puede hacer una entrevista telefónica en inglés con no sé, con quien sí, sí. se te ocurra, no sé, Tonya Iommi, alguien así súper, ultra, recontra difícil. Pero para pronunciar los nombres de los temas, creo que le gano. Los pronuncio mejor yo en mi malísimo inglés. No importa, pero los pronunciamos, que es lo que vale la pena y es lo que cuenta acá. ¿Cómo de? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno, ahora les voy a leer algo cuando logre activar mi computadora nuevamente. Y hablando de todas esas épocas y de cosas que nos pasaron a nosotros. Por ahí, por los años 90, Anthrax se empezaba a desmarcar del sonido thrash más puro, invitando a sus discos canciones en tono más de power ballad y riffs siempre contundentes, pero la vieja usanza. Hubo una gran época post-thrash en los últimos años de la primera época junto al vocalista Joey Belladonna, en que esto se acentuaría más. Discos como Persistence of Time, del 90, o el imprescindible Attack of the Killer Bees, en el 91, lo dejarían muy claro. Y es justamente ese último disco donde aparecerían muy interesantes versiones que incluso darían pauta para una nueva forma de mirar el metal. Y también es ahí donde aparecen, por ejemplo, la impresionante Bring the Noise, armada junto a los raperos de Public Enemy. Quizás una de las primeras declaraciones de principios de que el metal y el rap se iban a llevar muy bien, aparte de otras colaboraciones interesantes y verdaderos experimentos que estaban llevando a la banda incluso más allá del crossover. Un nivel de inventiva que, del que si se pueden ellos mismos jactar a estas alturas, más que miedo. Parasite es una poderosa versión de un seminal clásico de Kiss. Una de las grandes versiones de este tema y que revistamos ahora con mucha nostalgia. 1, 2, 3, 4. Estamos en la segunda hora del programa, son las 10 y 12 minutos. Y bueno, llegó el momento emotivo 2, pero es el momento emotivo 2 más emocionante de todos los momentos emotivos que me puedan emocionar. Está preparado el vinilo en la bandeja. Aquellos que sigan el canal de YouTube de Mixtape Radio, Mixtape Radio AR en YouTube, encuentren el canal, escuchen la sarta de pavadas que hablamos y de paso nos ven en imagen, tal vez si no nos conocen, pero bueno, otra cosa más que me motivó fueron obviamente los 40 años, no puede ser, decía yo. Sí, puede ser. Cumplió 40 años la edición de este álbum, Luchando por el Metal, un álbum seminal, un álbum que con 16 años, si lo escuchás con 16 años y tu cabeza está limpia, si está limpia o si está sucia, creo que de cualquiera de dos maneras te va a llegar. Dice atrás en la contratapa, tenemos la foto de los 4 V8, el logotipo, bueno, su plomo quebracho que apareció ahí también, grabado en los estudios Edipo en los meses de marzo y abril de 1983. Todos los temas fueron compuestos y arreglados por V8. Tenemos a Papo de invitado en Hiena de Metal, Marcelo y Vitale en teclados en Si Puedes Vencer al Temor. Y es un disco que cuando descubro a V8, todavía había logrado escuchar en la radio lo que era En Cuero Pesado. Había sonado su demo y yo lo había logrado grabar. Ajá. Un tema, dos temas o algo así, porque antes grabábamos de la radio. Claro. En cassette, obviamente. Y yo sabía que el disco se estaba por editar, no sé cómo, eso sinceramente no me acuerdo. Porque también lo asocio a mi edad de ese momento, 16 años, porque yo sabía eso. Y cuando yo pasaba por una disquería en Belgrano, que estaba en Cabildo y Echeverría, 20 metros hacia Ciudad de la Paz, siempre pasaba por ahí, hasta que un día lo veo en la vidriera. Cuando lo vi en la vidriera, no lo podía creer, fue una cosa increíble. Ahí en esa misma disquería me compré este disco, del que vamos a escuchar cómo suenan los temas ahora. Sí. Y también el primero de Los Violadores también lo compré en esa disquería. Y bueno, como verás, vos estás viendo el sobre interno que trae las letras, que están corregidas porque están. Te iba a preguntar con errores, sobre eso, porque tiene, errores. Claro, tiene un montón de anotaciones de puño y letra. Correcciones. Claro. Se ve que no estaba el laburo de editor, no estaba inventado todavía. Claro, igual. Es irrelevante qué es lo que dice. Lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo es un pedazo de historia. ¿Entendés? De alguien, como siempre digo, que la vivió en el momento. No es que la anotó ahora acá, hizo 3 correcciones, un tipo que hace 30 años que caminó y agarró esto ahora. Esto tiene, es verdad, hasta el olor. A viejo. ¿Entendés? De esa época. Yo no lo tengo porque por dentro tengo 16 años en este momento. Y yo también, obviamente, por supuesto, pero nada, es una reliquia por la carga emotiva que tiene, es tremendo. ¿Qué es lo que escribiste acá? Contame. No sé, correcciones, no sé, capaz que en la letra no dice eso y dice otra palabra, porque eso es muy probable. Estoy trabajando circunstancialmente. La vida me lleva a laburar por muchos lados y ahora estoy terminando un laburo sobre Avenida Libertador en el Bajo y sí. En la esquina estaba la esquina del Sol en un primer piso, sí. Ahí a donde fui a ver a V8 y lo tengo pero como si lo hubiera visto ayer entrar al lugar, un lugar a la izquierda que había tipo tarimas así para sentarse un poco elevadas, al frente del escenario. V8 entrando, todos amontonados, no sé si éramos 50, 20, 100, claro. 5.000 o 5 locos, pero estábamos todos así apretados frente al escenario. No importaba. No, claro que no. Y esas cosas no importaban en realidad. Claro que no, porque si Vile tocaba de una manera endemoniada, era como que estaba exorcizándose, era una cosa de loco. Así que vamos a escuchar. El tema que abre este disco, ¿es el tema que debería cerrar? No, es el tema perfecto para que abra un disco. Si vas a hacer un disco de heavy metal, tiene que abrir con un tema como este. Si no, estás fallando en tu... Como metalero. Y el sonido que van a escuchar es el sonido de un Torino. Es el sonido de un Torino que Don Ricardo lo grabó. Muy probablemente tenga mucha fritura el disco porque estaba guardado. Bienvenida a la fritura. Bajo 7 llaves. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie es él. No dejan pensar, no dan mirar, pero por suerte puedo ver. Final será la solución. 16 años, escuchás este himno y no se te conmueve la vida, estás bajo 6 metros de tierra, estás totalmente muerto. Totalmente. Así que totalmente, imagínense a los adolescentes descubriendo esta banda, escuchando estas letras y esta música poderosa, que con el tiempo, a través de transcurrir de la vida, voy descubriendo que en ese mismo instante, en el resto del planeta Tierra, el heavy metal estaba explotando. Porque de repente tenemos bandas contemporáneas a B8 en países como Venezuela, en países como Chile, Brasil, obviamente, que después nos rompió el totó. Bueno. Explotó y le hicieron las cosas como corresponde. Pero después. Pero después. Bolivia tenía bandas heavy metal en los 80. México, obviamente. En Europa. Y hay temas de este disco que tranquilamente, no sé, Parcas Sangrientas, creo que tranquilamente podría haber estado en el primer disco de Anthrax, de repente. Sí, sí. Y el speed metal que se hacía en Estados Unidos, con mejor producción musical, está emparentado a lo que hacía B8 acá, que B8 eran fans del heavy metal y simplemente por la temprana edad que tenían entonces y la energía y las ganas de hacer cosas, todo eso confluyó en lo que se llamó Luchando por el Metal. Este tremendo disco que marcó a una generación, no sé, la del 60, la del 70, la del 80... quizás alguien que un rezagado del 50 también, pero bueno, y hoy se sigue ponderando esta banda, y no en vano, cuando toca una banda heavy metal tradicional le dicen toca destrucción, como un cliché, pero no es un cliché. Y nada, si vamos al vamos a escuchar ahora el tema 3, vamos a saltear Parcas, vamos a Si Puedes Vencer el Temor. Escuchen este tema es increíble. La letra, la música, ubíquense en el tiempo, 1983, ubíquense en la juventud, ubíquense en las ganas de patear el tablero. Simplemente en ese tipo de actitudes hace que hayan discos de este tipo. Thank you. Bueno, hablamos mucho sobre lo que estábamos escuchando, porque mirá, decíamos, mirá, escuchá cómo suena ese solo que entra ahora, escuchá, eran avanzados. Ahora te das cuenta, redescubriendo esta obra, que eran avanzados a su tiempo. O sea, nadie había hecho... habían bandas heavy, eso sí, habían bandas heavy metal, pero ninguna tuvo la posibilidad de llegar de esta manera como llegó B8 a un vinilo. Pero escuchás los temas de ellos en la distancia, te ubicás en el tiempo y te das cuenta que eran avanzados. Sí, yo te acabo de decir, sin haber prestado por ahí atención, yo no tengo ni cerca el acercamiento que vos tenés con B8, y mucho menos desde esa época. Yo estaba escuchando otro tipo de música, pero sí encuentro cosas, se lo decía a Pablo, de que utilizaba... Hablábamos del progresivo. Parecía progresivo ese cambio que mete ahí con... Sí, ese cambio lo metían los Brujos en un montón de sus canciones, y los Brujos son posteriores a B8, y yo los acabo de identificar. Señores heavy metal que están escuchando, disculpen nada de mi compañero, perdón, yo la quiero mucho, pero bueno. Yo escucho tango, escucho lo que venga, con la cuestión de heavy metal. Estamos hablando de true metal posta, de verdad. True metal posta, y que el true metal posta no puede escuchar otra cosa. De gente avanzada, que bueno, después se convirtieron en termo, que eso es algo que, bueno. El problema es eso. Ah, le mando un saludo a Nicolás Arroyo de la cabeza de La Venganza de los Termos, grupo que acaba de cumplir su tercer aniversario ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, en estos días, así que nada, uno de los grupos... Un gran grupo, eso. Para mí es, yo vengo de los principios, uno de los mejores grupos que he visto en la historia. Así nomás, así que Nico Arroyo, gigante, el beso para vos. Bueno, vamos a dedicarle entonces el tema que sigue, Así Puedes Vencer al Temor, que es Ángeles de la Tiniebla. Nada, lo pegamos al toque porque también presten atención a la música, traten de ubicarse en el tiempo, cierren los ojos, disfruten, como si te la pusieran. De comprender. heavy metal, dice el coro de Parca Sangrienta. Ese, la cortina es digital. Lo que estamos escuchando es directamente del vinilo, de mi vinilo, que me compré en 1983 cuando recién salió, porque lo estaba esperando y todos los días pasaba por la disquería hasta que vi que lo tenían expuesto y dije, entré así. ¿Cuánto sale? No me acuerdo cuánto salía. Y yo no sé si tenía el dinero. Vos me preguntabas, Pablo también claro. Me decía, ¿eran caros comprar discos en esa época? La verdad que no me acuerdo, pero yo lo compré. Yo tenía 16 años, hacía changas, laburaba ayudante albañil, hacía reparto de diarios, lo que hacía cualquier pibe normal de clase media trabajadora que sobrevive y sigue sobreviviendo. Bueno, pero a ver, cambiaron las... Hoy los pibes se compran otro tipo de cosas. Antes los pibes se compraban discos, se compraban cassette. Hablábamos con Pablo del tema de qué pasaba cuando vos tenías que grabar un tema y que lo escuchabas en la radio o lo escuchabas de algún otro lado y tenías los dedos en el play rec y esperabas a que termine y cuando te pisaban un tema querías cagar a trompada, ¿entendés? Ir a la radio a cagarlo a trompada a Pergolini. Que me está hablando, me está pisando el tema antes o después, porque pasaba o que hablaban y no lo dejaban comenzar o que hablaban antes de que termine y vos te querías pegar un corchazo. O cuando se te cortaba la cinta de un cassette. Sí, sí, te quedabas con un tema por la mitad. Agarrabas el Tramontina, ¿entendés? Le sacabas los tornillitos. Está bien, prehistoria, prehistoria. Prehistoria, pero lo hicimos. Y antes un cassette vos juntabas las monedas para comprar lo que podías. Sí. Tal cual. No sé los valores de los pibes en qué están puestos hoy en día, si en una aplicación, si en un celular o lo que sea. Lo que pasa es que yo creo que el formato físico hoy se perdió. Entonces, ¿qué claro, rememoranza totalmente. Van a tener? ¿Cuánta plata tenés en tu billetera física? Nada. Física, muy está poca. Vacía. Sí, sí, sí. Está todo dentro de una aplicación. Es que, ¿qué añoranza vas a tener? ¿Vas a añorar el Nokia 1100, digamos? No, lo que hoy por ahí los pibes terminan haciendo es, che, me quiero comprar una memoria para el celular para cargar más música y toda la cuestión. Está bien, le pero pongo el cover. ¿Qué físico? ¿Qué vas, cuando estos pibes tengan 50 años, ¿qué claro. van a añorar? ¿Una memoria? ¿Un pendrive? Bueno, entendés lo que yo te dije bueno, antes. Claro, ¿qué van a pensar cuando... ¿Qué va a cumplir 40 años que van a celebrar? ¿Que van a conmemorar? Qué evento bueno, magnífico por ahí, que les haya cambiado la vida. Por ahí un Lollapalooza, digamos. No, yo bueno, creo, no, Dios mío. Yo está no, bien, 38 yo no creo, y me pego 6 yo creo que hoy los pibes tienen esas cosas. Lo que sí, pasa lo es que tanta tener. La vorágine que hay lo de deben información. Tener, pero es tan insignificante que ni se lo van a acordar. Así que no te preocupes, no yo, pensemos no, en eso. Yo no creo en esas mirá, cosas. Yo soy bastante positivista. Para muestra, y sé que... un botón, nos dice el refrán. Nosotros que somos viejos tenemos que hablar con refranes. Sí. Para muestra, un botón. El lado B del disco de B8 Luchando por el Metal empieza con Tiempos Metálicos. Escuchen esta letra y si no te cambia la vida con 16 años después de escuchar esta letra y súper actual, más actual que esto, por favor, más actual que esto. Aparte, este es el tema que creo que podría haber estado en el primer disco de Anthrax. Ajá. Y nos comíamos como que era Anthrax. Suban el volumen, puto, vamos. Tengo muchos recuerdos porque tuve la fortuna de ver varias veces a B8 y con diferentes formaciones. Ajá, contanos. Obviamente la primera con Chofa, antes de que entre Samarvide, la vi de una manera casual. Sí. No, hace un par de días un amigo Fernando Vigorito hizo un posteo diciendo en las redes, ¿no? En Facebook, en su Facebook, si antes éramos pocos y si tanta gente que dice que estuvo, que hizo, que aquello, en realidad tendríamos que haber sido cientos y miles, pero bueno, es leyenda, se infla, la gente se confunde, la verdad, desconozco, yo cuento mi vida, mis vivencias. Tus vivencias. Vivía yo en Colegiales, sobre la avenida Álvarez Thomas, y había visto unos afiches en la calle que decía WC y decía B8. Es el famoso e histórico concierto donde tocan WC, donde cantaba el Beto, con B8, que cantaba Ricardo, y estaba Chofa, el otro violero que después fallece. Y eso se hace en la sede social de Chacarita, que está ahí en La Croce, y se entra por la Teodoro García, por la paralela. Y en esa época estaba la cancha de básquet, que si uno iba por La Croce había una reja y se veía la cancha de básquet ahí a 20 metros. Uh-huh. Y yo pasé por la cancha de básquet cuando estaba tocando B8 y WC, y tremendo quilombo de ruido. Después tengo un amigo que estaba en ese concierto y que después charlamos, compartimos anécdotas. Y bueno, hay cosas y situaciones de la vida que uno dice, ¿por qué estaba yo ahí parado en ese momento? ¿No es cierto? Quizás era nada más que para que hoy se los pueda contar a ustedes, 40 años después. Desconozco, el universo es mágico. Vamos a darle un poco de misticismo a esto. Porque el misticismo, yo creo que algo de místico había en esta banda. Porque esta banda tenía magia. Las bandas de hoy no tienen magia. Las bandas de hoy son demasiado frías. No expresan, súper técnicos, bárbaro, tocas re lindo, pero no me llega al corazón. Esta banda te llegaba al corazón. Si no te llegaba al corazón, escuchá el tema Muy Cansado Estoy, que es el del lado B, sería el tema 2. Escuchá, aparte la letra te súper identifica. Vos sos de la masa, sos el que tiene que ir a laburar todos los días. Escuchá esta letra. Si esto no te identifica y no te llega la magia de esta letra y de este tema, es porque estás muerto, papá. Entonces, imagínense, me retrotraigo a mis 16 años, escuchando estas letras y estas canciones, y yo pedaleando mi bicicleta para hacer el reparto de diario. Muy cansado estoy, lunes y nuevamente en el trabajo estoy. Todos los putos lunes creo que me acuerdo de esta letra. Y no solo yo, muchísimos, muchísimos, porque ahora con las redes uno puede postear sus pensamientos, sus sentimientos y bla, bla, bla, bla, bla, fucking cristales. Y sí, solo los recuerdo los momentos de ayer y no tanto, porque quizás me pasé una tremenda borrachera, drogado, que el fin. Bueno, no sé, ustedes perdonen, que, señores de cristal. Esas cosas no se dicen al aire. No, se viven. No se dicen, se viven, se viven. No, y eso se llama vida. Eso se llama vida. A menos que te la recete. Y aparte, recorriendo las calles, ¿no solo hallaste corrupción, acaso? Obvio. ¿No tenés más que ver a los putos políticos? Gente que está apurada, que quiere ganar dinero, sembrando no solo dolor. No hablemos de los políticos, hablemos hasta del tachero que te redondea. Y aparte, en el yo no soy parte de las hablemos calles. Hablemos del super chino que claro. Te quiere dar caramelos en vez del vuelto. Yo ya soy parte de las calles entre nubes de alcohol. Y yo todo, yo ebrio mal, ¿entendés? sexo y ardor, bueno, cuando se puede, cuando se puede. Y consentido, siempre sexo. Consentido, siempre consentido, porque yo soy un obrero del amor. O sin sentido. Aparte ahora estoy jugando en el club de corazones rotos, en fin. Están abiertos los... Sí. A ver. Escribe, llame. Teléfono. DM es abierto. Teléfono. La corrupción, fuerza de hoy. Che, que es un sensible. 40 años. O sea, 40 años de corrupción. 40 y para atrás. Esto es una muestra más de que los metaleros en realidad se escudan atrás de toda esa... Sí. Porque son así de sensibles. Una gran pantalla, claro. Y nos endurecemos para soportar la vida. Porque son los más sensibles del planeta. Y nada, y nuestro corazoncito quedó allá atrás, así estrujadito, chiquitito. Yo los amo. Estoy enamorada de los metaleros. Especial, pero... El tema que sigue a Muy Cansado Estoy sería en el orden, sería el tema número 3 del lado B del vinilo de B8 Luchando por el Metal, es Brigadas Metálicas, otro puto himno, señores, basta de palabras, vamos a escucharlo, disfruten y gocen. Thank you. Zach Wilde. ¿Quién te conoce, sí, sí, Zach Wilde? Sí, sí. Osvaldo tiene particularmente esa varita de los... Ahí al sur de Estados Unidos, dejate de joder. De los... Osvaldo de los privilegiados. Era tiene... un tipo tocado por la varita mágica, obviamente. Sí, tenía... el acorde justo, en sí, el rifeo sí, exacto, concreto, nada. Acá, esto es la ¿viste? Cuando vos ves que es esa actitud la cosa y es mágica y que... ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es Argentina? ¿Qué era esto? Y como sí, decís, que no era Zach Wilde allá, pero... con toda la tecnología. Eran estos pibes acá, sabiendo muy bien qué es lo que querían, haciendo eso una realidad, en esa época que era re difícil, y con mirá, cosas que acá no el, se veían. En el número de orden de temas, el track número sería el 4 del lado B, es Torturador. Un tema que con una letra... no sé, media extraña y parece que como que la escribió alguien que fue al dentista. Pero es un temazo, de todas maneras, no es un tema menor, es un tema ni de relleno. Este disco no tiene tema de relleno. Todos tienen un porqué y están ubicados perfectamente. Así que vamos con Torturador. Eso fue entonces Torturador, y el tema que cierra este apoteótico e increíble disco es Llena de Metal, con el solo de Papo, así que vamos entonces a escuchar Llena de Metal. We'll be right back. Quiero primero, antes que nada, agradecer a alguien, a una persona muy especial que yo aprecio y quiero mucho, que soy yo mismo, por haberme dedicado este programa. La verdad, si ustedes me vieran, nunca, si esto fuera tanto. Bueno, lo pueden apreciar por el, si no lo vieron, el canal por YouTube, realidad, jódanse. Si ustedes le vieran la carita y le vieran los ojos a Ricardo en este momento, como es un chico de 16 años de vuelta. Viajé en el tiempo. Ah, no tiene precio esas cosas. Viajé en el tiempo y me estaba acordando de cuando vi a B8 en la biblioteca de Olivos con Giardino en primera guitarra, cuando vi la etapa del fin de los inicuos en el Paracultural, un recital donde las paredes estaban con sangre, había gente drogada que se estaba inyectando en el baño, ¿entendés? Son cosas que me quedaron ahí. Que te pasaron. Claro, o sea, después uno es, nada, la vida continúa, es padre y tiene hijos y dice, no, ¿cómo voy a largar mi hijo al mundo si es una porquería? No, pero vale la pena. Totalmente. Si hay que vivir de vuelta, lo vivo de vuelta. Yo ningún problema. Avíseme que para solamente saber qué es lo que tengo que hacer. Pero no me arrepiento jamás. Pero esto está asignado así como que se corren las nubes, cae un rayo y vos vas a ser metalero. Porque sí, es así. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Obviamente, si hacemos una convención de analistas, te van a decir que somos todos traumados, porque es verdad. Probablemente. El metalero es... el metalero... que también yo siempre renegué de esa palabra, ojo. Siempre renegué de esa palabra. Pero bueno, si uno lucha por el metal, es metalero. Lo que pasa es que yo siempre lo digo, y por ahí no tengo ni siquiera un cuarto de la vida vivida que vos has vivido, pero sí lo siento de esa manera y lo vivo, y lo vivo como un estilo de vida. Ni siquiera pasa por una cuestión de si escucho esta música y me pongo una campera de cuero. Es un estilo de vida, es una manera de pensar, sí, y totalmente. Es una manera de sentir. Es de pensar. Aunque tengas un saco y una corbata. Aunque tengas un saco y una corbata. Totalmente. O sea, es una actitud. La libertad antes que nada. Es una actitud. Sin ser un fucking libertario como el pelotudo ese de Milei. Claro. ¿Entendés? Es primero una actitud, somos libres, muchachos. Somos libres de elegir lo que queramos. Si querés ser cumbiero, sé cumbiero, no pasa nada. Pero bueno, nosotros estamos acá luchando por el metal. Y la letra de las canciones de B8 decían, rompan las ruedas de carretas y consuman todo el heavy metal, ¿entendés? ¿Cómo no vamos a salir corriendo a la disquería a decir, che, quiero una banda que suena como Motorhead, quiero una banda que suena como Black Sabbath? Porque eso era lo que hacíamos. Y allá íbamos a grabar cassette y qué sé yo, inundamos nuestra cabeza de música, música, música, música. Y aparte, después los fanzines y qué sé yo, y era toda una cofradía, una comunión, sí, conocerle, sí. Nada, arrimate, vení, acercate, que eso heavy, vení, acercate, porque me había pasado estar en un concierto parado solo y venían las Brigadas de la Plata, decía, ¿y con quién viniste? No, con nadie. Bueno, no, vení con nosotros, totalmente. Un gas, totalmente. Es como un espacio, era como un espacio de pertenencia, qué sé yo. Exactamente, entonces uno se identificaba, se sentía seguro. Parte de un, de algo, de una de un, tribu. Exactamente. Te sentías parte de una tribu. Y siempre renegué de esa fucking palabra de tribu, ¿entendés? Pero está bien, pero funciona de esa manera y funciona. Porque esa palabra con es de los 90, el ruso Berea y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo reniego de eso, Pero bueno. Cada uno lo vive y le pone los nombres, tema, ¿no? Exacto, que puede. Acá nos dice Paulux que los hermanos Cabalera son fanáticos de B8. Sí. Ahí tenemos un par de mensajes en YouTube. Usted, señor operador, lo puede leer mejor que yo porque sí. Yo no veo un chico. Sí, yo los estoy leyendo acá. Dice, ah, bueno. Fabián Casebet dice: muy cansado estoy, es mágico, es verdad. Exactamente. Es así, totalmente, Fabi. Hoy yo puedo ir a ver 200.000 bandas de heavy metal porque nunca dejé de ir a ver bandas heavy metal. Sigo viendo bandas heavy metal 40 años después de que se haya editado este disco y las bandas no tienen magia, no tienen magia. Las escucho y digo: qué buen bajista, qué buen violero. Ah, mirá, esa letra está buena. Sí, está bueno. Ah, ese tema está bueno. Pero no tiene magia. Sí, Fabi, sé qué opina exactamente, igual que vos. Yo creo que fue la superpoblación, ¿viste? Lo que saturó a todo. Claro. La masificación, ¿no? Yo quisiera saber, sí, como última pregunta de mi parte, ¿no? Dele nomás. ¿Qué te pasó a vos con lo que vino después de B8, digamos, con el legado, con las bandas Hermética? Con Hermética, ¿Cómo lo viviste? Hermética la viví como si fuera una continuación de B8 porque fui a los conciertos, me compré el disco, tengo los discos, los vi. Además, ya sé cuál es el que va otro próximo. ¿Cómo vas a pasar? Pablo acaba de disparar una mecha. Abrí una puerta. Sí. Totalmente. fuerte. Y sí, Orca sí. Me pareció increíble, o sea, no me pareció negativo, me pareció súper positivo. Eso, después de haber el balance estado, eso. Sí, totalmente. Bien. Después de haber estado, bueno, y después de descubrir, yo conocí a Punto Rojo, y después veo que el guitarrista de Punto Rojo va a tocar a B8, Walter Giardino. Uh-huh. Sí. Y nada, fue una cosa también, wow, claro. Se tocaba todo, pero bueno, no encajaba en esta no cuestión brutal y visceral de B8. Y después aparece Rata Blanca y lo primero de Rata Blanca me encantó. Sí, lo después, primero de Rata Blanca me encantó. Me dormí con el, con en fin, cuando vino Barilardi, Barilardi, ¿no? Pero bueno, son cuestiones. Vos tenés que son ser gustos, libre, vos, gustos, yo, él, todos seamos libres. Aparte, lo que B8 querramos. Terminó disparando bandas que no son iguales a B8. Claro. Son diferentes y como no, cada no, una se ramifica. La carrera manera. De Ricardo es prolífica musicalmente y si no, fíjense, rastréenla hasta el final. No te digo Malone que analices no cómo que... piensa él. No, Malone, bueno, Malone es, no está es lo perfecto. Mismo que, no, no es lo mismo. Como es que la banda Ricardo. No, que la banda Ricardo. Que Alma Fuerte. Que Alma Fuerte, sí. O sea, sucedió lo mismo con Hermética después. No, o sea, pero y las cuestiones hecho, humanas hizo, las cuestiones tú... humanas que la resuelvan adentro de un no, cuarto. No, pero hablo de a estilos. Las piñas. Hablo de estilos. Pero claro, musicalmente, claro. Para mí fue todo súper positivo. Lo único que yo me parece que, bueno, ¿cómo sería la palabra? Sería que todos se termotizaron sí, cerebralmente, sí, sí. ¿Viste? Entonces se cerraron cerebralmente y termitud. No se abrieron a disfrutar del resto de... Termositud. Claro, exactamente. Termositud. Y no se abrieron a disfrutar del resto de las vertientes musicales. Uh-huh. Pero bueno... Cuando vas a un concierto de un heavy metal, ¿qué te dicen? A las bandas que dicen, toca destrucción. Bueno, totalmente. Vamos a irnos escuchando este glorioso himno de B8 que está en su primer álbum editado en 1983, hace 40 años. Destrucción, Ale, nos vamos. Aguante destrucción en vinilo, como suena. Gracias, en 7 días estamos de vuelta rompiendo todo como lo rompimos hoy. Y bueno, disfruten la vida, que es corta, ábranse al amor y destrucción.